colectiva, vamos a ver. Para dinamizar el debate, pues hemos comenzado considerando y como conociendo la estructura organizativa de Guañé, lo que digamos que llegamos llevando una estructura organizativa, pero que nos ha servido para introducir elementos que nos permitían de alguna manera avanzar sobre cómo estábamos organizándonos aquí. ¿Vale? Entonces, también un poco a partir del diagnóstico de cuáles estaban siendo las dificultades organizativas que estábamos teniendo en el funcionamiento hasta ahora. Entonces, digamos, esto sería como una propuesta más o menos de consenso a la que hemos llegado de estructura organizativa, ¿no? O sea que no hemos llegado a un modelo nuevo, pero sí que hemos avanzado en determinados elementos que vamos a contar ahora, ¿no? Entonces, por un lado estaría la asamblea plenaria, decisoria y abierta. ¿Vale? ¿Abierta por qué? Porque, por ejemplo, el plenario no es abierto de todo, sino que participan solamente aquellas personas que están participando en los grupos de trabajo. ¿De acuerdo? Aquí lo que se ha dicho es que no es momento todavía de cerrar el plenario de esa forma y entonces se mantiene su estructura abierta. Quiere decir que todo el mundo, independientemente de si participan o no, en otros grupos de trabajo puede participar, ¿vale? Decisoria, ¿por qué? Porque es en el plenario donde se van a tomar las decisiones trascendentales y estratégicas, ¿de acuerdo? Vale, luego tenemos nuestros grupos de trabajo, que eso ya existen, ¿vale? Más o menos organizados, pues comunicación, metodología y dentro de metodología sectorial, barrios, participación online, jurídico, financiación, etc. Entonces, de lo que se ha hablado es de generar un órgano nuevo que permita la coordinación del trabajo que se realiza en los grupos de trabajo y que permita, de alguna manera, enlazar ese grupo de trabajo con el plenario. ¿De acuerdo? Ese sería como un poco el avance fundamental, ¿no? Que más o menos todo el mundo veía necesario y ya antes de tener esta jornada, pues en el grupo de dinamización la gente decía que a la hora de, sobre todo, preparar el orden del día, preparar el plenario, pues se debería empezar esa labor de coordinación. Entonces, claro, aquí a la hora de abrir una coordinación, o sea, a la hora de generar un nuevo órgano, aparecen un montón de dudas. Por ejemplo, pues, cuál es la composición de la coordinación, cuáles son las funciones de coordinación, etc. Entonces, mucho del debate se ha centrado en el orden del día, ¿no? Digamos que el orden del día ha sido uno de los problemas que generó en el pasado plenario uno de los problemas que hubo fue, pues, en un punto que, como no hubo la coordinación necesaria para, a pesar de que había una demanda de que se incluyera, pero no hubo la coordinación necesaria para estar incluido en el orden del día, pues luego generó todo el desconcierto y entonces pues se ha abierto la discusión sobre cómo se organiza ese orden del día, ¿vale? ¿Quién participa en la organización de ese orden del día? O sea, como que el orden del día es clave para la organización, ¿no? Entonces, digamos que sobre eso se ha dicho, los grupos de trabajo envían propuestas al grupo de coordinación y, o sea, es decir, para elaborar el orden del día, los grupos de trabajo envían propuestas al grupo de coordinación. En última instancia, es el grupo de coordinación el que elaboraría ese orden del día, ¿vale? Con las propuestas que se envían desde los grupos de trabajo. Pero también se decía que no solamente desde el grupo de trabajo, sino también gente que no participa en el grupo de trabajo tendría que estar la participación abierta de enviar propuestas para que se tratasen en el orden del día, ¿vale? Entonces, en ese sentido, dice, la gente que no participa en los grupos de trabajo pueden enviar temas a tratar al grupo de coordinación y esto lo derivan al grupo de trabajo. ¿No? Bueno, la gente que quiera proponer algún tema y que no tenga tiempo suficiente para ir a los grupos de trabajo, pues está en el correo general que hay, digamos, que se supone que lo leerá el grupo de coordinación, pues determinará si ese tema ya lo están trabajando en algún grupo de trabajo y entonces le deriva a ese grupo de trabajo, o si es un tema que se puede plantear en el orden del día de la asamblea aunque solo sea pues una propuesta, ¿no? Más o menos. Venga, sigo. Luego, en relación al orden del día y la convocatoria de la asamblea, también se ha aportado una cosa novedosa y necesaria, que era para ir a la asamblea plenaria y todo el mundo podamos tomar decisiones, necesitamos como una información previa, ¿no? De esas propuestas que se están generando en el grupo de trabajo y como un poco ordenada y clara. Para que sean unas decisiones más participadas, democráticas, etc. Y además, incluso el orden del día, que también esté más consensuado antes de llegar a las asambleas. Entonces, como se necesitaba una asamblea una semana antes de tener la asamblea, pues tener las propuestas enviadas a todo el mundo, que se van a presentar elaboradas por los grupos de trabajo, y el orden del día propuesto. ¿Sí? Más o menos. Y en esa semana se podrían, pues si queda, se pueden presentar pues algunas objeciones, algún punto que no se ha contemplado en esa propuesta de orden del día de la asamblea. Se podría modificar ligeramente el orden del día, incluso a la hora de presentar las propuestas elaboradas por los grupos, pues alguna matización o simplemente recoger esas objeciones que se han ido aportando con la gente. Pero sobre todo lo que estaba claro es que necesitamos llegar a las asambleas con información previa leída, porque por ejemplo el otro día el esquema metodológico no éramos capaces de asimilar todo lo que estaba explicando en ese momento en 5 minutos. Vale. Y entonces el grupo de coordinación, pues hablando de decisiones, solo toma decisiones operativas. Es en la asamblea donde se deciden las cosas gordas. Otra cosa más que se ha avanzado en esta estructura sería que sería interesante que supiéramos la gente que estamos acudiendo a Ganemos, elaborar un censo de dónde estamos participando. Más que nada para saber, pues si yo quiero participar en el grupo sectorial de medio ambiente, no puedo ir a los grupos de trabajo, pero que cuenten conmigo que estoy ahí y voy a ir aportando por internet, llevando propuestas escritas, lo que sea. Y que tengamos como, ahí se puede contabilizar un poco lo que se está proponiendo ahí, la masa de gente que está participando en los diferentes sitios y ver las fuerzas. No sé si falta más. Vale. Bueno, ¿y quién forma el grupo de coordinación? No lo hemos explicado. Se ha llegado como más o menos a un consenso de 2 personas de cada grupo de trabajo, los portavoces y bueno, si hay. De momento eso quedaría así representado todo. De momento no se ha considerado importante, como que la gente que está participando, no lo sé, se ha quedado como así, pero está abierto, o sea, que se puede empezar así y si consideramos que tiene que haber más gente ahí, de todas maneras esto se va a llevar a la asamblea o ahora lo proponemos de llevarlo y vamos a ver qué quedaría matizar. Y luego, el tema de toma de decisiones estratégicas en la asamblea, como estábamos en el primer grupo antes de los cambios, había un consenso bastante amplio de cómo estábamos funcionando hasta ahora, de que los grupos de trabajo elaboraban propuestas lo más trabajadas posibles, completas, que se llevaban a la asamblea y se decidía ahí, pues se ratificaban o se contemplaban las objeciones que se podían incorporar. Y luego en el cambio, y si no había consenso, pues se devolvía al grupo y se seguía trabajando. Pero luego en el otro ratito, pues sí que ha habido gente que decía que no se podía ir y venir tantas veces y que se intentara proponer propuestas lo más concisas posibles, intentar decidir en una vez. Entonces ahí ese debate está abierto. Y no sé si hemos quedado más. Yo creo que... Y esto también está por cerrar, como... Vale, en los grupos de trabajo trabajo una semana, envían las propuestas ya definitivas que quieren llevar a la asamblea. ¿Cuántos días tenemos para recoger esas objeciones? Tanto a las propuestas que trabajan en el grupo de trabajo como al orden del día. O sea, este calendario, pues ver cómo encajarlo. Y además, siendo que tendríamos que encajarlo en las asambleas de propuestas ahí, que no sé si son quincenales. Entonces, que en 2 semanas tenemos que hacer todo este proceso. La hora de enviar las propuestas, dejar 3 días o así de que la gente opine y de tener 2 días también para poder leer la información antes de la reunión. Entonces, si abrimos turno de palabra, pues si queréis concretar temas, dudas. Si quiero coger las palabras, ¿vale? Nacho. Bueno, la propuesta que quería hacer, que nosotros podríamos mejorar en Zaragoza, es que en cuanto tengamos información o propuestas colectivas ya desarrolladas, las transmitimos y compartamos de la mejor manera que podamos. Creo que es algo que nos hace ser bastante operativo a nivel democrático. Si vamos a las asambleas sin conocer exactamente cuáles son los puntos de orden del día, y mucho peor, cuáles son las propuestas, por las razones que sean, las mil de razones, pero poner énfasis en que lleguen las propuestas a las personas antes de las asambleas. Creo que eso es algo que lo podemos empezar a hacer desde esta semana ya. O sea, todo lo que hoy consideremos que es propuesta para la asamblea, intentemos sacar. La verdad es que cada cosa que proponemos es más trabajo, y de momento va a ser más trabajo para las pocas que somos, pero si nos creemos esto, pues las zapatistas empezarán con otro, y luego las pocas más. Y así todo, ¿no? Y la madre de la 12 de mayo, pues bueno. Entonces yo, ¿qué? Bueno. Menos, sin entrar... Sí, sí. Las metáforas sí creo que yo, pero no, mi centralita no puede ser 7 veces. Ser más director. Tenemos que todo lo que tengamos concreto, lo escribamos. Lo pongamos en la web, lo decidiremos, y el orden del día esté más establecido, más concreto, y todo el mundo que vaya sepa que se va a hablar de tal tema, y la propuesta exacta sea esa. Y aquí puedo decir, en la línea de 13, no estoy de acuerdo con tal, porque creo que vamos a ser mucho más operativas que yo. Igual no. Bueno, yo lo que le pensaba era todo lo que hay para el plenario, empezar ya, si no tenemos una asamblea el miércoles, intentar hacer una propuesta desde hoy de orden del día, con personas que van a proponer cada cosa, y mañana pasado intentar tener la propuesta de la web. Entiendo que la web, el sitio donde poner el orden del día. Entiendo que hay gente que quiere colaborar con la web. Eso lo tenemos que estar apuntado, como para pedirlo. Pero es que salga hoy. Sí, sí. Y en redes, también hace falta gente en redes sociales. Venga, va, a lo que estamos. A ver, también hay dos preguntas que me gustaría que, si de aquí en adelante es posible que se aclararan, o incluso para la asamblea próxima, pues estaría bien. Una es el grupo de coordinación, que está ahí abajo, perdona, es que no veo muy bien desde aquí, quién lo forma, y que son 2 personas por grupo, los portavoces, y... No, aquí pone, no está aclarado si va a ser rotatorio o no. ¿Va a ser rotativo? No, no nos ha llegado. No, es una propuesta que se va a llevar, me imagino. Es que sí, estaría bien que se llevara, o al menos me gustaría que fuera rotativo, de una manera de implicarnos todos y que las decisiones no siempre quedan en los mismos. Eso era uno. Y luego otra cosa, la asamblea plenaria decisoria y abierta se toma la decisión. Entiendo que esas decisiones son grandes decisiones. Estamos de acuerdo que todos se deben tomar en esa asamblea, pero en el día a día se van a producir muchas decisiones que no sabemos cómo se resuelven. Unas veces puede ser la buena voluntad del grupo o de la persona en la que está implicada en eso, pero eso habría que definir también, porque yo recuerdo, le pongo como caso, el ejemplo de la famosa pancarta. Había una propuesta y esa propuesta no se terminó de decidir qué se hacía. Ahora es una cosa pequeña, pero en el día a día nos van a ir surgiendo diferentes niveles de decisión, y yo sí que os propondría, y nos propondríamos a todos, que en algún momento tenemos que tratar esto, ¿no? Porque hoy puede ser esto, mañana puede ser como sea, pues contesta los portavoces una determinada pregunta a la prensa o cosas así, y no siempre vamos a tener una asamblea en la que vayamos a poder tomar esta decisión. O son decisiones que hay que tomar sobre la marcha porque el tiempo lo controla. Sí, a mí me falta lo que decía Maribel, y en la que yo, pero me falta todavía, si somos un movimiento abierto, horizontal, y que queremos desolar, yo creo que la asamblea es limitada para decidir dos cuestiones: el programa definitivo, la ratificación es el programa definitivo, y decidir si el evento de elecciones por primarias esos candidatos de la asamblea les contan. Que tenéis en toda la ciudadanía, están abiertos a toda la ciudadanía. Entonces, están dos grandes decisiones estratégicas, yo creo que tiene que ser eso, abierto a todos. Luego, lo que respecto a lo de la coordinación, si tiene esa rotativa o no, en mi opinión, no. Y no porque todas las decisiones tengan que ser tomadas siempre con las mismas personas, sino porque si hay unas personas que llevan esa hoja de diseñar perfectamente, esas personas son las que en un momento determinado pueden tener todos los elementos para decidir más importantes, o sea, también en la cabeza, para ver si tiene que ser así en este día o tiene que ser mañana. Que si empezamos a rotar en una dirección estratégica, porque al final lo que un grupo de coordinación es la dirección estratégica ejecutiva de los acuerdos que tomaron en la asamblea, en este caso no coordina, sino que estamos cada vez más descoordinados. Sí que me parece importante la fijeza de las personas, que sean los portavoces los que estén ya dar por sí una fijeza, pero que de los grupos que acudan a ser cuanto más fijo mejor, que haya rotación, que haya invitación a otras personas, que haya posibilidad de vetarlos, de control sobre esa, por supuesto, ¿no? Que una persona no está haciendo bien su trabajo, tanto, pero que por favor sí que sean las mismas personas las que lleven la coordinación, es que si no, sí que sabemos continuamente. Pues a mí me surgen dos dudillas y bueno, estoy de acuerdo con Guillermo en todo esto. La primera, ¿qué entendemos por grupos de trabajo? Claro, porque es claro, si todos los subgrupos que tenemos, si los grupos son comunicación y metodología, son 2 y 2, 4, y 4 portavoces, 8, ya es gente. Pero si es cada uno de los subgrupos el que aportan 2 personas, nos vamos a una coordinadora de 20. Que no sé yo si es muy práctico, ¿vale? Lo planteo. Y luego la otra pregunta, hemos hecho asamblea decisoria, vuelta, ida y vuelta. Yo creo que habría que buscar algún sistema, que no sé si es que los grupos de trabajo planteen dos alternativas o lo que sea, para no tener que estar con el rollo de ida y vuelta permanentemente. Porque ida y vuelta permanentemente, si las asambleas son cada 15 días, nos retrasa cualquier decisión 15 días. Pero una hoja de ruta que está ahí, si sale esa, claro, y que es apretada, perder 15 días puede ser un problema muy gordo. Como doy, incluso si pasara 2 veces, perderé un mes. Y doy así en el pago de plazos completamente, ¿no? Creo que habría que plantear que los grupos tendrían que plantear una propuesta y que esa propuesta pueda ser directamente enmendada en la propia asamblea. No solo ratificada o no para que vuelva el grupo, sino enmendada y decidida con la enmienda que plantea la asamblea. Hola, 3 cuestiones. Una, se ha hablado del orden del día de la asamblea y también se ha dicho, y no lo habéis dicho vosotros, que no se trata de ningún tema en la asamblea que no esté en el orden del día. Es decir, cuando alguien quiere, pues yo quiero que se hable de esto, pues si no está en el orden del día, no, porque se supone que no ha habido posiciones. Una segunda cuestión respecto a los representantes rotatorios o fijos, yo creo que eso deberíamos dejarlo a que cada grupo de trabajo o sectorial o quien vaya a 2 representantes lo elija el propio grupo de trabajo. Si a lo mejor quiere que uno sea fijo y otro rotatorio, o porque imponer centralmente qué deben hacer los grupos de trabajo me parece un poco dar confianza a que cada grupo de trabajo mande esos 2 representantes a su mejor manera. Y la tercera cuestión, que también lo hablábamos esta mañana en el grupo, era que esa coordinadora tiene un cierto poder, entre comillas, ejecutivo. distinguir entre la asamblea general y plenaria máxima para decidir las grandes cuestiones, pero hay un montón de cosas que tenga capacidad, que sea coordinadora, y que tengamos confianza todos los demás en que lo que haga la coordinadora, lo que haga un grupo de trabajo y lo que haga, lo van a hacer bien, aunque a mí me gustaría que lo hubieran hecho de otra manera, pero en general bien. Solo si acaso si algún grupo se desmadra o algún miembro de la coordinadora se desmadra, se sale fuera de los acuerdos de la asamblea, pues a ese sí que la asamblea lo podrá probar o lo que sea. Pero vamos, que dar un poder ejecutivo para ser más operativos, que no tenga que ir todo a la asamblea, porque si no es muy lento, y que la coordinadora tenga un poder ejecutivo. Tiene que ver con las idas y venidas entre la asamblea y el grupo de trabajo que se ha hablado. Llevando un poco a lo concreto, las decisiones de más calado sería el programa, que hay todo más o menos un proceso que está más o menos diseñado y que está avanzando. La elección de candidatas, que es lo mismo, que hay más un proceso que en un principio levantó ampollas, pero ahora mismo permite que haya todo un trabajo previo con el que incluso ya está dentro de la propuesta que ha hecho el grupo de trabajo definido qué pasa si en la asamblea no hay acuerdo respecto a ese tema, ¿vale? Entonces yo, viendo un poco el ejemplo de eso, pediría a las otras decisiones que pueden ser como de más calado, que son la elección de la forma jurídica y al código ético, que nos pusiéramos las pilas la gente que lo vamos a trabajar ya, porque si se empieza ya, luego no solamente es que se lleve a la asamblea de la vez anterior para hacer esa propuesta, sino que lleve como todo un proceso de cómo se va a elaborar, en el cual se puede ir aportando previamente. Es mucho más fácil que la asamblea a la que se lleva a aprobación se apruebe. Entonces, que planteo que la cuestión para mí no solo está en las idas y venidas de grupo de trabajo de asamblea, sino que sí ya hay como todo un proceso de esos temas que pueden ser un poco más calado, que con un proceso previo de cómo se va a hacer, es más fácil que se llegue a la asamblea con algo de más consenso. Yo insisto con el tema de la gestión de la participación. En la última asamblea se creó la comisión de la gestión de la participación, que estamos cuatro personas. Lo único que hemos hecho hasta ahora ha sido adaptarla a ficha de Guañés. Guillermo la tiene ahí y la tiene preparada dentro de dos días, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me parece que está saliendo en todos los grupos mucha urgencia en cuanto a ver qué gente estamos detrás, porque los que estáis trabajando, los que estamos trabajando ya estamos aquí. Entonces se trata de saber si hay otra gente potencialmente que está trabajando, o sea, que está aquí, que está apoyando y que no sabemos qué capacidad de trabajo tiene, en qué sectores, en qué barrios, etcétera. La propuesta es que tengamos esa ficha hecha para el miércoles para la asamblea, que la repartamos al principio, que si la asamblea la aprueba todo el mundo la rellene y la comisión nos la llevemos ya para poder generar los grupos o el potencial directamente a partir de la asamblea para que pueda trabajar cuanto antes. Y esto es lo que hemos hablado, que viene siempre bien, no decidir los puntos del orden del día, no votarlos, no decir los puntos del orden del día en la asamblea, para la misma asamblea, porque hay poco tiempo y no se puede preparar, pero sí para la asamblea siguiente, proponer puntos del orden del día y que cuando la asamblea le toca tratar unos temas, a mí no me importaría votarlos antes, sobre todo porque es lo que decimos, hay muchísimos temas para los que hablar, yo creo que hay algunos más importantes que otros, hay otros que se desestimarían y daría más tiempo para todo. Bueno, a mí me parece que los grupos están saliendo un montón de propuestas y un montón de contenido muy elaborado y me está dando un poco de agobio de pensar que esto hay que aprobarlo en la asamblea del miércoles, que estamos a sábado, y que esto hay que elaborarlo, hay que recogerlo. A mí lo que ahora, con todo el batimullo que tengo, lo que me es tener como todo esto escrito y tener en casa leérmelo, pensarlo y entonces asimilarlo. Primero asimilarlo, ¿no? Porque me parece que hay un montón de cosas. Y lo planteo, es una sensación, pero que creo que para un poco marcar ritmos y cómo lo hacemos, que ya para esta jornada ha sido como una intensidad de una semana de volcamos con esto. Ahora, si esto pretendemos, que igual no estoy confundido, que para la asamblea del miércoles ya esté, o ya lo decidamos, hay muy poco tiempo para elaborarlo, para trabajarlo, entonces no sé, un poco como, creo que ahora lo hablaremos, pero no se adelanta, pero... pensar eso, cómo seguimos y cómo no nos tampoco ahogamos con muchísima información, muchas cosas que decidir y vamos tomando nuestro tiempo. Un tema práctico, porque yo entiendo que efectivamente hay que llevar propuestas, para ser posible, propuestas concretas a la asamblea. Dejarlo todo demasiado abierto, pues está bien, pero al final hay que. Aquí, digamos, la novedad organizativa es ese grupo de coordinación que vemos todos necesario y que podemos trasladar los problemas de representatividad otra vez al grupo de coordinación, que es lo lógico que ocurra además, tampoco hay que con movimientos sociológicos nos movemos así como seres humanos. Pues tampoco es nada raro. Entonces yo sí que llevaría una propuesta a ser posible a la asamblea. La propuesta que hago yo es dos personas por cada grupo de trabajo, que sea rotatorio, una para cada una de las asambleas, o sea, que cambia una, los cuatro portavoces y tres personas elegidas por la asamblea. Y esas tres personas son fijas, salvo que se diga, es decir, salvo que decida irse, cambiar, lo que sea, es decir, pero llevar alguna. Yo entiendo que es preferible que decidan algún tipo de propuesta, porque es que si no. En la asamblea nos va a volver a pasar eso otra vez, ¿eh? Nos va a volver a pasar, es verdad. Y dejémoslo al arbitrio de los grupos. Pues hombre, es una posibilidad. A mí me parece que es más lógico llevar algún tipo de propuesta concreta si somos capaces de llevarla por no volver a repetir otra vez todo lo que hay. El resto, la verdad es que me parece que es el método con los tiempos y después tener yo pienso que tenemos, hasta ahora nos hemos dotado de un sistema de decisión que no ha estado mal y ha estado acorde con el nivel que nos esperábamos. Yo entiendo que es lo que hay en todo caso que ir cambiando en función de lo que vayamos decidiendo y de lo que vayamos necesitando. Me parece lógico que digo lo mismo que he dicho en el grupo anterior, en el trabajo, pues, por ejemplo, en la asamblea que nos fuimos lo suficientemente rápido para recordar cuál era nuestro método de trabajo. Si lo que plantea el grupo no estamos de acuerdo, se le devuelve y lo reestructura y en la siguiente asamblea. Si no se vuelve a estar de acuerdo, se lo cae, punto. Y ya está, es que si no, no puede. Que lo vamos a cambiar, cambiémoslo, que no pasa nada. Pero entonces planteemos que lo vamos a cambiar. Con eso me parece esto. Es decir, que este modelo, otro modelo de las asamblearias, pues viene este problema. Y por eso, recordar, nos presentamos a una serie de cosas que se van a jugar siempre, a ver si lo tenemos en cuenta. Algunos correos se olvidan de eso. No podemos hacer responsables ni a los que aparecen en una en una foto ni a lo que aparece en una prensa, y hay que hacer responsable a quien lo publica, no al que aparece aquí. Por poner un ejemplo, ¿no? Que decir que les vamos a jugar siempre de esto, entrando por el contra. El campo de bienvenido, no sé, ¿no? Y pensemos en la buena voluntad de quien lo está trabajando. Tenía un poco que tenemos que ir jugando los tiempos con el proceso democrático y mayor democracia posible, pues creo que la medida que en los grupos de trabajo se elaboren bien las cosas y se lleven más con propuestas más concretas a la asamblea, pues se ganará, pero además se ganará en eficacia, pero además habéis propuesto que antes de la asamblea esas propuestas llegarán a todo el mundo para que pueda opinar. Entonces, creo que de esa manera también favorecemos. O sea, que si ya ha habido esas propuestas, la ha recibido la gente con tiempo y ha podido hacer matizaciones que ya se pueden incorporar, facilitamos que la asamblea sea más fácil que se tomen las decisiones. De cara al tema este que se dice de ir y volver, creo que ya es un paso para que no tengan que estar tanto yendo y volviendo, porque sí que comparto que no podemos estarnos pegando eternamente yendo y volviendo, aunque sí que si es un tema crucial, que creo que habría que saber diferenciar, es un tema clave que nos separa de una manera importante y que no tenemos información suficiente como para poder definirnos, porque a veces tú tienes que votar con información, pues entonces sí que se devuelva, pero poner los pasos previos para que esas matizaciones se puedan hacer con tiempo antes de ir con la propuesta que habéis hecho. Y en esta línea, en relación con lo que antes se comentaba aquí, o sea, nosotros aquí nos hemos pegado todo un día hablando de esto y queremos que la semana que viene se apruebe la asamblea en 2 horas de tiempo. Entonces sería importante que se hiciera un esfuerzo por un poco aprovechar todo el trabajo que hemos hecho hoy de formular lo mejor posible las propuestas con los argumentos que las han llevado allí para que la gente lo pueda tener antes de, para que el día que vaya a la asamblea haya podido leer, haya podido entender, haya podido plantear matizaciones antes de llegar allí, que entendamos lo que nos ha costado aquí para que el próximo día. Luego, con relación a la coordinación que habéis dicho, yo no creo que tengan que ser muchas personas. En mi opinión, creo que del grupo de metodología, que estamos repartiendo en varios sectores, bastaría con 2 personas por todo el grupo de metodología, es mi propuesta. Y no veo el argumento de por qué se tenga que elegir 3 personas de la asamblea, no es que esté a favor ni en contra, simplemente que lo planteéis. Expliquéis un poco el porqué. Bueno, yo la propuesta de Carlos iba, la tuya era muy parecida, ¿no? De lo de las comisiones de trabajo y tal. Entonces yo lo que iría un poco más allá, como una forma también que puede ser cada grupo puede elegir la que quiera, pero a mí lo que me gustaría es que hubiera una temporalización de duración de las personas, de rotación. Me estoy refiriendo a que en cada comisión, en cada grupo, se va a rotar, que sea el propio grupo quien decida si se rota o no y con la periodicidad que quieran. Pero yo creo que eso tendría que aplicarse en todos los grupos de trabajo, ¿no? Luego que sea el propio grupo quien elija. Pero creo que hay que poner ya también un poco de método, ¿no? Es una propuesta. Yo sí quería, o sea, respecto a mí me ha gustado mucho cómo se había articulado Guañón, porque es una cosa que creo que era muy inteligente, ¿vale? Que ellos tienen como tres fases, ¿no? La coordinadora, el plenario donde acude cualquier persona que está en un grupo de trabajo, y están las asambleas, que son las asambleas de Valle, la unidad que articula muy bien como cada una de las fases de participación. Desde la gente que tiene que tener todo en la cabeza y para dinamizar y articular el proceso, la gente que no tiene todo en la cabeza pero que está participando, y de alguna manera, como estas asambleas, tienen una función informativa y consultiva al mismo tiempo, ¿no? Me parece que es una muy buena articulación. A mí, como esa idea, y la clave inteligente la ves antes esta figura del plenario, donde se participa abiertamente, que todas las personas están de los grupos de trabajo, ¿no? De tal manera que tiene una idea bastante clara de lo que está pasando, aunque solo sea parcial, y esa parcialidad se pone como una ahí, ¿no? Tiene como una estructura donde hay como una especie de asamblea informe, por un lado, ¿no? Que no tiene censo, que es plenario y que la lista arriba, y una especie de estructura ultra ejecutiva con una coordinadora. Sin este, sin, digamos, este campo intermedio que articula otra escala de información, me da la impresión de que, por su propia lógica, obviamente va a reforzar como las lógicas más ejecutivas en contra de la transparencia y en contra del desborde, ¿no? Entonces, como que sí que me parece muy importante poder contar con este, con esta cosa que en base no llamamos plenario, que lo podemos llamar como queramos, pero que es una asamblea abierta a todo el mundo que está participando, ¿no? Y que a mi modo de determinar bastante bien qué función tiene cada cosa. Tiene, tanto si tiene la piel, si tiene que se puede y que se puede. Porque si no, sí me parece que va a ser como eso, como una cosa, como una especie de alguien y luego la masa. Y entre medio poca información, poca manera de que esa información circule y que además haya una especie de comunicación escalada de toma de decisión.